yo nos conocemos desde hace tiempo. Yo con aquella y tú con aquel. Mira cómo son las cosas al final del cuento. Hoy por fin te voy a comer como yo quería. Todos los días lo pedía. Volvía de nuevo e insistía. Voy a hacerte mía, ya yo lo sabía. Todavía recuerdo cuando te conocí. Vestida preciosa, tú estabas allí. Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir. A donde yo quiero que vengas, te voy a hacer venir. Vestida preciosa, yo estaba mi diosa. Ojos espectaculares, su sonrisa otra cosa. Algo muy diferente a lo que había visto antes. Un reto pa' mí, demasiado interesante. Y aunque estabas con él, y yo estaba con ella, siempre tuve el deseo de llevarte a las estrellas. Baby, destapo el coñaco, ¿quieres otra botella? Para empezar la noche, la que dejo mi huella en ti. Oye, mi amor. Conocerás un tipo que no miente. Alguien diferente a lo que hay por ahí. Junto a mí nunca te arrepentirás. Serás otra, verás, de las que pide más. Ven. Todavía recuerdo cuando te conocí. Vestida preciosa, tú estabas ahí. Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir. A donde yo quiero que vengas, te voy a hacer venir. Todavía recuerdo cuando te conocí. Vestida preciosa, tú estabas ahí. Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir. A donde yo quiero que vengas, te voy a hacer venir. Te voy a hacer venir donde quiero que vengas. Lo que tengo aquí, lo que otro lo tenga. Yo sé que ves mis snap. Amada y él, aunque le encanta el trap. Yo sé que cuando te acuestas tú sueñas conmigo. Y eso que todavía no te ha aplicado el castigo. Deja que yo te bese, que tu cuello aterrice. Pedirás que no cese y si voy a hacerlo te avise. Usa tu virtud, mi amor. Quiero verte pero hoy hagámoslo a poquita luz. Junto a mí nunca te arrepentirás, yeah. Todavía recuerdo cuando te conocí. Todavía recuerdo. Vestida preciosa, tú estabas ahí. Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir. A donde yo quiero que vengas, te voy a hacer venir. Todavía recuerdo cuando te conocí. Vestida preciosa, tú estabas ahí. Baby, yo sé llevarte a donde tú quieres ir. A donde yo quiero que vengas, te voy a hacer venir. Oye, mi amor, esto es un fire news. Y yo, da, quiero, díselo Chalco. LR Core. Hey, mi amor, Vamos.